préstamelo tantito. Ahora, la pregunta que le estoy aplicando a casi todo el mundo. En las mañanas, cuando se levanta y se ve el espejo, digo, si se ve el espejo, porque yo ya no lo hago por salud mental, ¿qué se dice Carlos Lozano a Carlos Lozano? ¡Caray, qué bonito presidente del Partido Revolución Institucional tengo enfrente de mí! ¡Caray, qué fregón soy! ¿O se cuestiona y se dice, Carlos, carajo, ¿qué está pasando? O se pregunta, ¿quién es ese vato de enfrente? O sea, a lo que yo me refiero. ¿Cómo se cuestiona Carlos Lozano a Carlos Lozano? ¿Está haciendo lo suficiente? ¿Está haciendo lo que se le demanda? ¿O le está echando la flojerita? ¿O qué le falta a Carlos Lozano? Mira, yo creo que si algo me ha distinguido en la vida es que nunca he sido holgazán. Soy una gente que en lo que me involucro siempre lo trato de sacar adelante, ¿no? El reto del partido para mí ha sido muy importante. Por ahí mi mujer me reclama que lo he tomado demasiado en serio, porque me he tratado de meter hasta, ahora sí que hasta la cocina, ¿no? Y no es un tema de solamente en la mañana en el espejo. Yo todos los días en la mañana lo que hago es que me levanto, me lavo los dientes, me lavo la cara y me peino y me voy a caminar. Y entonces ahí tengo un rato de reflexión importante, de revisar qué sigue, qué hace falta, en qué me equivoqué ayer y que lo puedo resolver hoy. Entonces soy una gente que de retos diarios. Obviamente no soy una gente que reacciona solamente con lo que pasa, sino que tengo una claridad en hacia dónde voy y cómo lo quisiera hacer. A veces me desespera que, gracias, a veces me desespera que no puedo hacer las cosas con la velocidad que yo quisiera. Yo creo que en un tema como la política no todo está en tus manos, tienes que construirlo con mucha gente. Es muy diferente a un tema administrativo en el que tú decides y mandas y haces y son acciones concretas. Acá es mucho más de voluntades de la gente, ¿no? Pero no, es un reto diario de decir, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. No tanto de preguntarme a mí mismo, sino de ver enfrente, más que en el espejo, en otras gentes, qué pasa, cómo se siente el trabajo que hacemos, inclusive en los propios medios. Los medios, si eres objetivo, los medios te ayudan mucho, ¿no? Porque te dirigen mucho para saber si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal. Necesitas estar, es un tema, por ejemplo, el del partido, en el que tienes que ser una gente muy informada. Todos los días está sonando el teléfono a las 7 de la mañana, que empiezan los noticieros para preguntarte sobre alguna noticia que salió, que a lo mejor en ese momento todavía ni la conoces. Así como que, ¿qué? ¿Cómo? Y que tienes, y que muchas veces les pides, háblame en 10 minutos para tratar de enterarme y tener un poco más de elementos para estar en la jugada, leer mucho. En lo particular soy una gente que lee mucho. Una gente que ve muchos noticieros, lee muchos periódicos. Tengo como compromiso leer un libro cuando menos al mes. Dime, ¿cuál estás leyendo ahorita? Ahorita acabo de terminar un libro que se llama Historia de los Liderazgos, y es un comparativo entre la vida de Churchill y Hitler, de los liderazgos de estos dos personajes. Y ahorita estoy leyendo, leo muchas biografías. Me decepcionaste, porque yo generalmente cuando pregunta uno eso, agarra uno a la gente en curva. Bueno, sí tenía la respuesta. Fíjate que siempre estoy leyendo. Ahorita voy casi a la mitad de una nueva versión de la vida de Maquiavelo. Que es un personaje que me gusta mucho leerlo. Le he leído muchas biografías. Leo muchas biografías de gente Eso sí es bueno, lástima que todo el mundo, por lo, la mayoría al menos, lo malinterpreta o interpreta al revés sus principios, ¿no? Fíjate que sí, yo todavía no entiendo por qué cuando eres un agente, digamos, chueca en la política, te dicen, es que es un maquiavelo. Y lo que he leído de Maquiavelo no es nada por ahí. Por ahí iría Fouché. Exactamente. Pero no Maquiavelo, porque todo lo que he leído de Maquiavelo, además, es una gente maravillosa, porque era una gente que nunca se tomó en serio, se burlaba de sí mismo, ¿no? Como debe ser tomada la política. Como debe ser. Y por ejemplo, este libro que acabo de leer de la vida de Churchill, el comparativo de los liderazgos de uno y de otro, Churchill también era una gente que se reía mucho de sí mismo. Hitler era una gente que nunca permitió ni que nadie se burlara de él ni él reírse de sí mismo. Y porque tenía una cantidad de complejos terribles, ¿no? Sí, había más que reírse de Hitler. Sí, que de... sí, sí. Entonces, yo creo que recrea mucho estar leyendo. Siempre tengo fácilmente 4 o 5 libros que tengo por ahí empezados. Y siempre estoy leyendo. Hay gente que me dice, no es cierto, ¿a qué horas te das el tiempo? Pues yo me lo doy. Principalmente, por ejemplo, los domingos es un día que busco que sea un día muy mío. ¿Tienes en tu esposa una mujer crítica o porrista? Demasiado crítica. No, tengo una mujer muy inteligente. Mi mujer se casó conmigo muy joven. O sea, no te alaben necesariamente. No, yo creo que nunca lo ha hecho. Sigue esperando motivos. Sigo esperando ganármelo, ¿no? Pero mi mujer tenía 18 años cuando se casó, yo tenía 29. Y en esa edad es muy marcada la diferencia, ¿no? En el tiempo, tener 35 y 45 pues es lo mismo, ¿no? Tener 50 y 40 en el tiempo es lo mismo, pero en esa edad es muy marcado. Mi mujer dejó de estudiar cuando se casó conmigo, y finalmente mi mujer ahorita se está recibiendo en la universidad. Pero es una mujer que habla perfecto, tiene los exámenes para poder dar clases de francés, de italiano, de inglés, y está aprendiendo japonés. Tu mujer se casó contigo cuando ella tenía 18 años y tú 29. Sí. Dices que es inteligente, ¿se empezó a ser inteligente hasta a partir de entonces o ya lo era antes? Pues yo creo que ya tenía algún gene por ahí, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que se ha hecho más a mi lado que lo que se hizo en su vida, en su casa, pues. Lleva mucho más años conmigo, llevamos 26 años de casados, ¿no? Y es una gente, pues, que nunca ha despertado sin tener algo que hacer. ¿Mujeriego, Carlos Lozano? No, ya demasiado. Ya a los 57 años ya que anda haciendo uno dando penas ajenas. ¿No? ¿Antes sí? No. Finalmente, fíjate que tengo algo que yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Tengo 3 hijos. Entonces, mi hijo tiene 22 y mis hijas tienen 19. Entonces, es muy complicado que les estés pidiendo a tus hijos que no hagan algo que tú estás haciendo. Entonces tienes que predicar un tanto con el ejemplo ahí. Y soy una gente que la llevo muy bien con mis hijos, soy cuate de mis hijos. Y entonces, pues, estoy más dedicado a ese tema. Y luego, siempre he estado muy metido en mi trabajo. Siempre he estado muy metido en mi trabajo, y eso, pues, me quita el poder andar también en muchas otras ondas, ¿no? Bueno, ¿y qué tal suegro es Carlos Lozano? Bueno, todavía no me prueban en ese caso. ¿Y alguna recomendación para los aspirantes o suspirantes? Bien dice que ha estado muy ocupado, o sea, no se ha dado cuenta el muchacho. Fíjate que, bueno, pues obviamente mis hijas tienen novios, ¿no? Y bueno, pues nunca se te hace uno bueno, ¿no? Siempre quisieras algo mejor para tus hijos. Pero pues ahí están finalmente, pues ellas son las que deciden. Yo lo que les digo es que escojan a la gente que les garantice tener una posibilidad de vida mejor. ¿Un político quizá? No, una gente que les garantice estabilidad, que sea una gente buena. ¿Los políticos no garantizan? No, pues cualquier persona que sea de esa manera, ¿no? Cualquier persona que sea de esa manera, ¿no? No, yo creo que hay muy buenos políticos y hay también gente que no es buen político, y hay malos en todas las áreas, ¿no? Y hay buenos en todas las áreas, ¿no? Dicen que obviamente nada más los que no caminan no se tropiezan. Carlos Lozano ha cargado desde hace mucho tiempo con un estigma. ¿Qué hay de las adicciones de Carlos Lozano a la Torre? ¿De las qué? Adicciones de Carlos ¿Adicciones? Lozano. ¿Adicciones? No, absolutamente nada. Yo soy una gente que bebe. Yo creo que la Biblia lo recomienda. Les digo que entre semana lo hago casi por cuestiones de trabajo, siempre como con alguien, y los fines de semana lo hago porque me gusta, ¿no? Entonces... Oye, además para mantenerse en forma, ¿no? Sí, sí, para agarrar el ritmo de la... No, yo te digo que yo les decía ahorita que soy una gente, por ejemplo, que me cuido mucho en función de siempre hago ejercicio. Pregúntame en el sentido de que siempre se te ha cargado esa situación, siempre se te ha atacado por ese lado. Yo creo que ese fue un tema que se me generó en la administración del licenciado, del ingeniero Barberena. Yo fui una gente muy perseguida en ese tiempo. De hecho, pues tuve que salir de Aguascalientes, no podía encontrar empleo aquí. Y fue cuando se me estuvo manejando ese tema, pero nunca he tenido ningún problema. Fíjate que, por ejemplo, en el caso de los 6 años que conviví en Zacatecas, yo le decía al gobernador: oye, invítanos a desayunar a todos el lunes, encierra a todos los funcionarios y vamos haciendo un examen a ver quién... ¿Y sabes qué? Y salieron compañeros funcionarios que salieron involucrados en temas de adicciones, ¿no? Pero no, en mi vida he tenido un solo problema de ese tipo, ¿no? De hecho, tú promoviste, además, bueno, como ya lo mencionas, tú promoviste los exámenes antidoping allá en Zacatecas. Sí, yo promoví los exámenes antidoping, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso es... primero, pues yo creo que ya no tengo edad para andar en esas ondas. No sé si hay edades para andar en eso o no, pero pienso que pues esta es la más propicia. No. Después de vejez virtual, lamentable. ¿Qué hiciste mayormente? Además de lo de Zacatecas, ¿qué hiciste en ese exilio? En el tiempo que me exilié de Aguascalientes, del ingeniero Barberena, estuve 8 meses de administrador de la aduana de Guanajuato. Luego me vine y estuve casi 3 años al frente de la Fundación Buenaterra para hacer la Universidad de Buenaterra, de cero. Empecé la Universidad de Buenaterra, fui el director de la fundación para hacer la universidad, y luego me contrataron el grupo regional que trató de comprar Bansen, el grupo de empresarios que Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Coahuila, un grupo de 10 estados de la República me contrataron para tratar de comprar el banco, y después ya me involucré en la campaña del licenciado Otto Granados, y luego ya me incorporé al trabajo con él, ¿no? Además, ese sexenio me dediqué mucho a trabajar unas propiedades de mi papá, el rancho, y por suerte me fue muy bien. Económicamente yo creo que ha sido mi mejor época, que estuve produciendo agrícolamente y engordando ganado. Llegué a tener una cantidad importante de ganado en engorda, y económicamente me fue muy bien ese tiempo, ¿no? Pero pues el gusano estaba en otro lado, ¿no? ¿Pero hay más nobleza en los bovinos? Bueno, depende de la raza y la sangre, ¿no? Depende de la raza y la sangre. Oye, Carlos, de las alianzas, por la forma en que te expresabas hace un rato, de las alianzas, bueno, son las que hizo el Partido Revolución Institucional en Aguascalientes. ¿Qué posibilidades hay de que para los próximos procesos el PRI recurra a ese método? Bueno, yo creo que en lo cerrado que van a estar las elecciones, en lo difícil que va a ser el margen que va a tener un partido contra otro, las alianzas se convierten en una estrategia fundamental en este momento. Yo creo que aquí el problema ha sido que, bueno, llegamos tarde a la presidencia del partido, a la elección del licenciado Roberto Madrazo. Esto complicó los tiempos políticos para poder prefabricar ya una alianza muy concreta, y en estos momentos entiendo que va muy adelantado con el Verde. Lo que pasa es que en lo cerrado que van a estar las elecciones, que decía yo que las alianzas se vuelven muy importantes en este momento, porque una aportación de 1.5 millones, 2 millones de votos es muy importante para una elección como la que vamos a tener. Entonces, los partidos se venden caros. Los famosos partidos morralla, ¿no? Se están vendiendo caros para conseguir una alianza. Y en este momento, pues el partido está negociando. Tenemos hasta el día 10 de diciembre para registrar las alianzas de acuerdo al calendario del IFE. Entonces, esto provoca todavía que... Pero para diputados, obviamente, diputados y senadores. Pues bueno, es alianza nacional para la presidencia de la República, pero en esas entrarán senadores y diputados, ¿no? Porque a veces digo, por ejemplo, para la presidencia se ve que cada partido pues ya tiene definido un candidato. Se vería muy mal que se regresaran y dijeran, ok, voy contigo. Pero así va a ser, así lo vamos a ver, ¿no? Así lo vamos a ver, y yo creo que es parte del costo que tiene de que, por ejemplo, el candidato del Verde, que ya hizo su campaña, que se habla que trae una participación del 6% de los votos, del 8%, bueno, finalmente ya es una proporción importante de votos. Entonces no está haciendo más que cotizándose. De alguna manera así se está dando, ¿no? Para poder aliarse. Tú ves que se acaba de aliar el PT con el PRD, cuando siempre había sido un aliado histórico del PRI. Sí, pero más que el PT no tenía un precandidato definido. No, yo creo que... Como si lo tiene el Verde, pues. Bueno, pues el Verde hizo su estrategia diferente, ¿no? El Verde, de hecho, pues ya le metió una cantidad importante de recursos a la precampaña, ¿no? Pero yo creo que pues, será algo que lo veremos en los próximos días, que se dé. Creo que se vuelve necesario en este momento. La otra que es muy interesante observar, y que lo vamos a comentar aquí, vas a ver cómo va a ser un comentario que los próximos meses va a tener una vigencia impresionante, es que ¿qué le va a pasar al PRD? Estamos viendo una caída rapidísima, de tener una posibilidad impresionante. ¿Le va a faltar valor para decir payas para atrás? Y entonces esos que se aliaron con él, que estaban viendo muy seguro el paso hacia la presidencia de la República, vamos a ver fenómenos ahí. ¿Como que se junte con el PAN, por ejemplo? No, porque ya firmaron y ya se registró. Ya no lo pueden hacer, ya está registrado. O sea, una vez que hacen, ya se tienen que quedar ahí, porque ya firmaron y esto se hace ante el IFE. Ya no hay manera de que digas, entiendo que no hay manera que digas, ya siempre no voy contigo, me voy con el otro, que además sería todavía más, más inaceptable que se hiciera de esta manera. Pero el espejismo del PRD, ¿cuánto va a durar? Pudiera ser lo que López Campa, en ese caso López Obrador, pudiera ser lo que se supone que hizo López Campa y darle todos sus votos, bueno, al menos decirle te doy mis votos al PAN o a cualquier otro partido. Pero yo creo que López Campa no ofreció sus votos porque no los tiene. Lo que yo creo que ofreció fue su experiencia y su conocimiento del mercado electoral, y entonces lo que hizo pues fue ayudar en la compra y colaborar en el fraude. Ya lo vimos que ya le pagaron el favor días pasados con un puesto, pues que finalmente un puesto que ni siquiera debería haber aceptado, porque es un, ¿cómo le llaman?, un reintegro ahí que le tocó, ¿no? Viste que en días pasados quisieron pagárselo a Perales y finalmente se impuso el Congreso y no entró. Y vamos a ver cómo se lo quieran pagar a Enrique González, a todos los que fueron parte de ese fraude que se fraguó desde el gobierno del Estado, ¿no? ¿Cómo ves el Congreso del Estado a propósito? Bueno, yo creo que... ¿La participación de la fracción priista? Sí, yo creo que hay que reconocer a los 4 diputados. Hoy solamente tenemos 4 diputados en el Congreso y yo creo que han hecho un muy buen trabajo, porque coyunturalmente encontraron la forma. O sea, esa división que existe dentro de Acción Nacional fue aprovechada por los partidos de oposición y en este caso en particular por el partido nuestro. Y en una alianza inédita, porque en esa están todos los partidos de oposición y Acción Nacional, los, digamos, los diputados afines al gobernador, los de Acción Nacional afines al gobernador, y con el, la suma de toda la oposición, pues estamos sacando resultados que nos convienen como partidos y que creo que le conviene a la sociedad como tal, porque el mayoriteo que tenía en el grupo de Felipe González a través de Camarillo, pues estaban arrasando con todo, no permitían ninguna reflexión en el Congreso, todo se tomaba como ellos, todas las decisiones se tomaban como ellos querían tomarlas, ¿no? ¿Quién se beneficia con la situación que se ha creado, que se ha generado en el Congreso del Estado? Bueno, yo creo que los resultados son mucho más favorables a la sociedad que los que estábamos teniendo. Yo creo que es un Congreso hoy en día mucho más abierto, con mucho mayor propuesta de todos los partidos, un Congreso que negocia más, que se llega a acuerdos entre partidos, y que finalmente se están tomando decisiones que se veían por abrumadora mayoría las tomaba este grupo de Acción Nacional, que finalmente no beneficiaban ni al partido, ni a la sociedad, ni a nadie, ¿no? En el caso del PAN, esa división existe entre la fracción del PAN o entre algunos de los legisladores del PAN y la dirigencia del partido. En el caso del PRI, ¿hay afinidad entre los legisladores y el partido? Sí. ¿La dirigencia del partido? Yo creo que mucha. Los asesores del Congreso son los mismos asesores del partido. Las iniciativas las conocemos las dos partes desde antes. Las decisiones las colegiamos, las comentamos. Ha habido inclusive, por ejemplo, situaciones en las que platico, por ejemplo, con Armando Gel, que es quien encabeza la bancada del partido, en el que ya tienen una posición determinada y que la comentamos, y le digo que hay una posición diferente del partido y ha cambiado de posiciones y ha sacado las posiciones del partido después de que lo platicamos y que ve, digamos, las razones que como partido tenemos, y ha habido un entendimiento muy bueno entre la bancada del PRI y el partido, cosa que, por ejemplo, en la pasada bancada del partido y en el pasado presidencia del partido nunca se dio. Me pareció que había un partido, bueno, en el Congreso había como tres partidos, porque tomaba sus decisiones Roberto Padilla, tomaba sus decisiones Fernando Palomino y posiblemente tomaba sus propias decisiones también Herminio, y luego el partido tomaba otra, y nunca estaban colegiados, y eso debilitaba al partido enormemente y debilitaba la bancada, y había negociaciones directamente con el gobernador de unos y de otros, y entonces nos abrían brecha por todos lados. Hoy en día, cuando platicamos con el gobernador, vamos juntos, nunca he platicado solo, siempre vamos colegiados, siempre está presente Armando Gel, y los acuerdos que tomamos con el gobernador de las cosas que creemos que son importantes para el partido y para el Estado, pues las oyen todos, ¿no? No negociamos en la oscuridad nadie, ¿no? ¿Hay cañones de alto calibre en Palacio de Gobierno? Fíjate que no puedo decir para todos los partidos si hay o no hay. Lo que sí te digo es que en el caso particular del PRI, yo creo que ni siquiera se ha presentado la posibilidad de que se dé. O sea, ¿detectaría si eso ocurriera? Sí, yo creo que sí. Bueno, cuando en el caso particular el entendimiento ha sido por acuerdos, y nunca ha habido un tema de dinero de por medio. Eso es importante, o sea, no siempre se hace por dinero, o por negociación, siempre, bueno, hay que ceder para que las cosas hacemos, puedan caminar. Lo hacemos, lo negociamos, y cedemos en unas y pedimos en otras. Tú viste, hace unos días mandamos un escrito firmado por todo el comité estatal, donde le pedíamos al gobernador que bajo ninguna circunstancia entrara Francisco Perales de magistrado. Finalmente, aunque era una carta que el gobernador estaba privilegiando, logramos que no entrara. Son cuestiones que, bueno, luego el público no se entera, ni los medios que no se entera. Bueno, pero son cosas importantes que se dan, ¿no? O sea, hay buena relación Mira, yo creo política. Que yo creo que podría ser muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Finalmente quisiera decir que hay. ¿En qué nivel está? Secas. ¿Y en qué nivel debería estar? Porque no hay continuidad, porque no le dan el tiempo, soslayan mucho el tema político de esta administración. Yo creo que al gobernador le sería más fácil gobernar con todos los partidos que sin ninguno, porque no trae ni el de él. Creo que el tema político es un tema que no es precisamente fortaleza de este gobierno. Y creo que no hay en el mundo un gobierno que se pueda manejar sin política, ¿no? Sin la sensibilidad de lo que significa la política. Entonces, yo creo que es, como oposición hemos hecho un buen trabajo. Creo que hemos cuidado mucho no ser una oposición por oposición, simplemente oponernos a todo por sistema, porque no lograríamos que la sociedad nos sintiera como parte propia. Buscamos que lo que decimos sea algo que la sociedad quisiera que se dijera. Estamos buscando ser esa voz que la sociedad busca que haya. Y bueno, es muy claro, me bajo aquí ahorita que vengo a la entrevista y me vengo caminando y la gente me dice, échale ingeniero, no se deje y vamos adelante. Y mire, bueno, yo creo que eso alienta a que lo que estás haciendo está en la línea. Y no te estoy hablando de gente que se identifique con el partido o gente que esté en contra del que está. Te estoy hablando de la gente de la sociedad civil, ¿no? Que yo creo que esa es la aspiración primordial que debe tener un partido político. Quedar muy bien con su militancia, pero ganarse el respaldo de la sociedad civil, que es finalmente la que quita y la que pone, ¿no?